acceso a la aplicación militar y para generar programas de desarrollo de aviones que tengan morfología variable. Esto se estaba también aparentemente desarrollando para lo que sería el prototipo que seguiría el X-37B, que es el X-40B. Todo lo que es X es un sello de la X, X-24, X-37, son aviones experimentales. El X-15, ¿se acuerdan? Hace en la década del 50. Todo lo que es nomenclatura X es experimental. Y el X-40, aparentemente, es un desarrollo que estaba haciendo la Boeing con Nitinol, ya como un desarrollo del Summon para como nave espacial. Y Freescale, lo más importante de todo esto con la simbología, que se habla de que la nave de Roswell era triangular, y cuando uno ve el logo de Motorola, cuando uno ve con la N, si uno le da vuelta, es justamente la forma que tendría la nave de Roswell. El logo de Freescale es también, es muy parecido a eso, y los drones, el X-47B, el dron X-47B, que ya lo están haciendo bajar los Estados Unidos en portaaviones, son prácticamente naves extraterrestres. O sea, cuando uno ve las formas, dice, esto es un ovni. Entonces, acá, como dijo Antonio, es un tema bien terrestre, pero que tiene implicancias extraterrestres, y la implicancia extraterrestre no sería el secuestro de una nave, sino la tecnología. Ajá. Y obviamente, ¿qué pasó? ¿Quién es el dueño de Freescale Semiconductores? Jacob Rothschild, multimillonario británico, que es el propietario de Blackstone, que a su vez es una empresa llamada Blackstone, que a su vez es la propietaria de la empresa Freescale. Entonces, después de que este departamento se abre de Motorola, el aporte más grande económico lo hizo Jacob Rothschild. Así que bueno, tenemos metido acá a Soros, a Rothschild. Entonces, otra vez estamos frente a algo que es similar a lo que pasó el 11 de septiembre. Es un evento de falsa bandera, que yo creo, sinceramente, que acá algo le salió mal. Entonces, porque acá, por ahí, la mejor manera de hacer desaparecer esto, porque obviamente Rothschild después hereda todas las patentes. Todos sus socios iban en este avión. Al morir los socios de él, él hereda todas las patentes de este gran descubrimiento. O sea, es un descubrimiento que no solamente estaría en control de los Illuminati 100%, sino que bueno, lo harían más millonario al Imperio Rosa, ¿no? Uh-huh. Brad, Sí, bueno, seguí, después te pregunto, dale. Bueno, después hay una cuestión que tiene que ver con los tridentes, ¿no? Después, eso es otro tema que habría que presentarlo en una charla, porque cuando uno da vuelta el logo de Manelsen Arlene, es un tridente. Cuando vemos las dos, la forma, que serían como dos pájaros, también es peculiar. Esto le va a gustar a Antonio, porque es el número 33. O sea, uno de los grados de la masonería, uh-huh, del rito escocés, de todas las órdenes masónicas, que también, fíjense que como el memorial del 11 de septiembre, hicieron un monumento que son dos tridentes, y esto tiene que ver con algo que se llama rito neptuniano, y tiene que ver mucho con una asociación con la Atlántida, y tiene que ver con un tema astrológico. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto porque es bastante extenso. Pero eso es lo que marcaría este paso de Neptuno en Piscis. Por eso se hablaba del 2012 al 2025, que ahora vos incluso lo hablaste. ¿Por qué ahora se habla todo del 2025? Bueno, el 2025 y el periodo 2012-2025 tiene que ver con el tránsito de Neptuno en Piscis. Esto lo vas a ver bien tu astrólogo de cabecera. Bien. Bueno, decime qué No, te voy a preguntar lo mismo que Antonio. ¿Qué te pareció todas estas hipótesis extraterrestres que aparecieron con los mensajes de supuestamente de la Federación Galáctica de Astar Yeran trasladando a los pasajeros del avión desde un planeta hasta la Tierra hueca, o sea, llevándolo como maleta de loco de acá para allá, desde que supuestamente los tomaron, ¿no? Tanto el primero, supuestamente, o sea, el que querían hacer, que estaba redactado por la Confederación Galáctica y lo metían a Astar Yeran, bueno, obviamente es muy ridículo, o sea, cuando uno lo analiza desde la lógica, primero porque tiene errores, que dice, uno dice, esto salió de la mente de un lunático, no de un extraterrestre. Uh-huh. O sea que esto, lo que sí también llama la atención, que maneja cierto tipo de información. Por ejemplo, habla de la cabala oscura, habla del Nezara, o sea, habla de cosas que obviamente está indicando que hay una organización de inteligencia atrás de todo esto, que no sabemos si es el MI6 británico, la CIA, no sé, el Mossad o los chinos, pero acá hay alguien que está queriendo evadir a través de lo fantástico con este tipo de información. Es como así, para que la gente mire para otro lado, y como nosotros somos más, estamos como más abiertos a creer en este tipo de disparates. Es como decir, la gente cree más que los extraterrestres puedan haber secuestrado un avión que estar pensando que los lunáticos que tenemos en este mundo y que están manejando gobiernos y esquemas de muchísimo poder sean capaces de planificar, como el 9-11 les salió bien, que ellos puedan ser capaces de hacer otro evento de falsa bandera como fue el 11 de septiembre. No nos olvidemos, y esto lo presenté yo en la charla, que en el Pentágono no hubo un atentado producido con un avión, fue un misil Tomahawk. Todas las pruebas están dirigidas a eso. Las primeras fotos que hubo de la superficie afuera del Pentágono estaban indicando de que no hubo ningún avión que impactó el Pentágono, o sea que si no hubo un avión que impactara al Pentágono, ¿se acuerdan el famoso libro Ningún avión impactó al Pentágono? Quiere decir que hicieron desaparecer a un Boeing, en ese caso fue un 757 con, creo que eran 77 tripulantes a bordo. O sea que tan nefastos son, hicieron desaparecer un avión entero porque ningún avión impactó al Pentágono, y básicamente hicieron un ritual y mataron a todos los que iban a bordo de ese avión. Entonces estamos hablando de un grado de demencia que está muy lejos de ser extraterrestre, porque los extraterrestres no hace falta secuestrar un avión. Lo único, que es lo que hablamos el otro día por teléfono, que yo me sospecho, no lo creo, pero sospecho que por ahí una mente alocada como los que manejan todo esto, siempre se habló que este plan de que era parte del nuevo orden mundial llamado la New Age, iba a culminar con un evento en el cual abiertamente se iba a hacer un encuentro entre seres humanos y extraterrestres, pero todo manejado desde un gobierno oscuro dentro de algo muy terrestre. Obviamente los Estados Unidos ya deben haber desarrollado ovnis, entonces es muy fácil para ellos hacer un evento que parezca extraterrestre, pero es un evento de falsa bandera muy terrestre. Entonces yo decía, imagínense que de golpe vieron que apareció hace unos días un ingeniero, que tampoco lo creo, diciendo que estaba en la isla, en ese famoso atalón cerca de China, que había sido drogado, que lo tenían secuestrado. Entonces, yo no creo, eso para mí fue parte de un accionar de la inteligencia china o rusa para culpar a los norteamericanos en este evento. Pero imagínense que reaparece el vuelo con sus tripulantes y todos los que estaban a bordo dicen, sí, estuvimos en un mundo maravilloso, estuvimos con el comandante Astar Yeran. Entonces aparece un evento creado, como que los extraterrestres los salvaron, los devolvieron, y después dicen, bueno, hay que, pero eso sí, ellos tienen una única sistema de creencia, un único gobierno, entonces como que la gente que se adecue a un nuevo orden mundial con un único gobierno, bajo una única religión, implantarnos a todos, porque los extraterrestres se manejan. No lo creo, pero era una posibilidad que estaba escrita dentro de lo que se llamaba este plan, dentro del nuevo orden mundial, que significaba la New Age. Brad, te agradezco. No creo en este evento, pero es una posibilidad, porque si no, no tendría sentido de por qué en todo el planeta se habló de que los extraterrestres habían secuestrado al avión, que los tenían vivos, que iban a aterrizar. Yo no, cualquiera que tiene lógica sabe que esto de extraterrestre no tiene nada, o si realmente esos extraterrestres son muy incivilizados y muy muy negativos en su accionar, porque si ellos necesitan secuestrar un avión para forzar a un gobierno a que cambie de actitud, me parece muy poco evolucionado, me parece que no poseen la tecnología como para manejarse de otra forma. Lo peor fue después otro mensaje que aparece, que habla de que el creador era el que daba el mensaje. No sé si lo leíste, un mensaje que aparece el 30 de marzo del 2014. No, fue demasiado ya eso, ya fue demasiado, que el creador se estuviera ocupando de un tema así. Carajo, ya mal. Pero también, cuando uno lee eso, hay cierta información que me está dando la pauta de que el que está armando esto, alguna data tiene. Por eso digo, esto proviene de algún sistema de inteligencia. Yo creo que esto es bien terrestre. Para mí, desde mi punto de vista, lo que se quiso hacer fue un evento de falsa bandera. Acá estamos hablando de que hay dos aviones operativos, o sea que en cualquier momento uno puede haber desaparecido, pero en cualquier momento pueden aparecer restos de aviones, porque había dos aviones. Bien. Avión que tenía un avión gemelo al avión desaparecido, pintado igual, todo, que incluso fue modificado su avión. Bueno, ahí se nos fue la comunicación con Brad Hunter. Lamentablemente, ¿no? Bueno, muy bien. Como siempre, no lo podemos parar, arranca así que, pero que ya quedamos acá porque estamos en el final del programa, Bueno, vamos a poner en el aire el día jueves, en el inicio del programa, lo que piensa Gustavo Fernández de esta cuestión, ¿sí? Y vamos a cerrar, ¿no?, el tema de alguna manera, hasta ver qué es lo que pasa. Por supuesto, va a ser una noticia conocida, lo que decidan hacer, si hacen aparecer los restos, si hacen aparecer cadáveres o si no hacen aparecer nada, y el tiempo va pasando y la gente se va acostumbrando al olvido de este caso, ¿no? Pero bueno, ahora ya tienen claro la hipótesis, la teoría de Antonio Laceras, la de Brad Hunter, nos falta la de Gustavo Fernández al respecto, ¿no? ¿Estoy escuchando que está lloviendo? Bueno, bien. Bueno, recuerden las charlas de Ricardo González, dos únicas conferencias para esta Semana Santa, jueves 17 de abril, Nuestro Origen Lemuriano, 20 horas, viernes 18 de abril, El Cristo Cósmico, también a las 20 horas, ¿no? Sí podemos llegar a hacer una entrevista antes con Ricardo. Vamos a ver si también le preguntamos su parecer al respecto, aunque los temas que él aborda son evidentemente otros y de otra naturaleza, ¿no? No vamos a hacer lo que hacen muchos programas de periodístico de opinión, que le preguntan hasta a Maradona qué le parece del avión malayo, que puede saber el gordo de eso, ¿no? Pero bueno, empiezan a preguntarle a las vedettes, a cualquiera, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del avión malayo y qué creen que pasó? De todas maneras, tengo que reconocer que hubo canales como América 24 que brindaron una cobertura bastante científica y bastante capacitada, con muchos comandantes de aeronaves, ¿no? Este, en su, en sus programas, ¿no? Tratando de ilustrarnos de cómo es el tema, este, aéreo, ¿no? De nuestro país. Algunos dijeron cosas gravísimas sobre el estado, este, aéreo de, la Argentina, ¿no? Bueno, le agradezco a la distancia a Brad, ya se nos acabó la, este, hay que acordarse, Brad, que tenemos, 30 minutos, este, es como que es una mini conferencia y hay que fijarse el horario. Es como cuando va, y cuando íbamos al psicólogo freudiano, que eran 45 minutos y de tipo, bueno, hasta la próxima, te decía. No, pero yo le quería contar, la próxima me lo cuenta, te decía, viste, así, y hará miércoles. Bueno, les agradezco mucho la compañía, nos estamos reencontrando el jueves, vamos a seguir, este, un poquito más con este tema, pero no mucho más, porque hay muchas más cosas, este, interesantes. Para charlar. Esto es simplemente, este, un enigma, ¿no? Un misterio en el que tienen que ver mucho los terrestres y donde, lamentablemente, ¿no? Hay gente con poco corazón, y con poco escrúpulo que ha mezclado la cuestión extraterrestre y que nos hace, por supuesto, preguntarnos muy claramente, si los extraterrestres son, tan crueles, cósmicamente hablando, ¿no? Bueno, agradecemos, a Hotel La Paloma, que se suma a el apoyo publicitario de Cielos Profundos, Hotel La Paloma en Leandro Alem 767, habitaciones con baño privado, salón de estar, salón de conferencias, comedor, cocheras, amplio parque, excursiones programadas, wifi, piscina climatizada, ideal para grupos, Hotel La Paloma de Capilla del Monte en Leandro Alem 767. Pueden conectarse en lapalomacapilla@hotmail.com.ar, en www.lapalomacapilladelmonte.com o en el teléfono 483-168 con el prefijo de larga distancia 03548 o en el 154-160-76. Hotel La Paloma en Capilla del Monte. Nos vamos de paseo con San Expedito Tours este 20 de abril a San Expedito y la difunta Correa en bus en mi cama con refrigerio y el sorteo de un viaje sorpresa a bordo. El 11 de mayo a Cataratas del Iguazú, 7 días, 4 noches, hotel 3 estrellas. Y el 30 de mayo a Salta la Virgen de los Tres Cerritos con una noche de hotel en bus semicama. Las reservas para San Expedito Tours al 482-499. Al 3548-510-429 les escribís a saneexpeditotours@yahoo.com.ar. Séptimo Operaciones Inmobiliarias con alquileres, ventas, administración y tasaciones. El contacto con Séptimo Operaciones Inmobiliarias en el 0351-156-214-064 o en el Facebook Séptimo Operaciones. Recuerden que Séptimo es con 2T, Séptimo, y con S, Séptimo Operaciones Inmobiliarias, Diagonal Buenos Aires 161, local 14, Galería Piazza Di Giovanni. A ver, ¿te vamos a buscar? Sí, por supuesto, venme a buscar, querida, porque si no me voy a mojar, así que ven a buscarme. Bueno, les recuerdo que también vamos a tener en un próximo programa de Cielos Profundos para charlar con tiempo a la Master Coach en Programación Neurolingüística y Facilitadora de Cambio Emocional, Liliana Yamano, para hablar sobre la programación neurolingüística y cómo ayuda en terapias breves y focalizadas en el problema que usted puede estar aquejándolo, a eliminar viejas creencias y hábitos, fobias, ataques de pánico, estrés, miedos, angustias. Y también para encontrar una mejor calidad de vida. Programación neurolingüística en Capilla del Monte, Liliana Yamano, Master Coach en Programación Neurolingüística y Facilitadora de Cambio Emocional. ¿Dónde la encontrás? Para contacto en Casa Belli, allí en la esquina de Irigoyen y de Anfunes, en el teléfono 154-64-710 o a la siesta en el 482-076. En la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campos, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Profesora de Pilates, necesitas mover ese cuerpo para desentumecerlo y rejuvenecerlo. Llama al 155-86-183. 155-86-183, profesora de Pilates, dictada esta disciplina por profesora de educación física e instructora del método Pilates, certificada por la Facultad de Medicina de la provincia de Córdoba, ¿no? Y un lugar único, bellísimo, en Capilla del Monte, es Agua de los Palos. Recuerden que el paseo Agua de los Palos, en el corazón del Cerro Las Gemelas, está abierto los sábados y domingos de 10:30 a 21 horas, los fines de semana largos, y por supuesto va a estar con su agenda de Semana Santa, que ya les vamos a ir contando durante estos próximos días. Gracias por habernos acompañado. Ya se viene Folcloreando en la continuidad de la 105.9 Radio Gente, un nuevo vuelo de cielos profundos el próximo jueves a partir de la hora 19. Acá me pone el oyente que no se lo escuchaba bien a Antonio, que lo sintonizara bien. Bueno, son las comunicaciones telefónicas, advertí al comienzo del programa. Brad creo que salió fantástico. El audio, vino el técnico acá, metió mano y Brad salió bien. Igual escúchenlo en el blog, cielosprofundos2012.blogspot.com. Estamos andando muy bien con la subida de los programas, nos quedan el del jueves pasado y el de hoy lunes, que probablemente entre martes y miércoles ya estén subidos. Andamos muy pero muy bien con la subida de los programas, muy muy cerquita de su emisión, ¿no? De todas maneras, también lo subo al Facebook Cielos Profundos Fernando Diz, y allí también van a poder escuchar los programas de Cielos Profundos que estamos emitiendo, como desde hace años, por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Bueno, y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Si es que amanece o veo el cielo con un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa.